Hablaremos hoy de dobles y espejos. Contaremos algunas historias al respecto. Ya veremos. Se cuenta acerca de Lord Byron, que mientras vivió en Grecia, donde por cierto es un prócer, su doble fue visto en Londres. El tipo estaba en Grecia y fue visto en Londres. Allí parece que firmó incluso en el registro de visitantes del Palacio Real. Lord Byron, qué sé yo, el tipo estaba en Grecia. Entonces, lo pusieron al corriente de este curioso fenómeno y el poeta declaró lo siguiente, cito a Byron: espero que mi doble se comporte como un verdadero caballero y también espero que su éxito con las damas no sea similar al mío. No podría soportar que un Byron cualquiera enamorara a las mujeres que yo mismo pude haber conquistado. El hombre estaba muy preocupado por la conducta de su doble. Y esta es una preocupación muy poco frecuente, ya que, como bien sabemos, es poco frecuente que el doble de uno ande por allí. Sucede que en estos casos, de un modo contundente, ¿no?, uno es responsable por las acciones del otro. Uno tiene miedo de que su doble cometa un delito y que lo metan en cana a uno. Ese es el verdadero temor de la persona que se entera de que tiene un doble. Cuidado con esto. Mucho más que en ningún otro caso, de los delitos cometidos por un pariente, no es lo mismo. No, no. O por el perro de uno. No, no, eso es uno. Eso es una preocupación, pero que uno mismo parezca haberlos cometido, bueno, ciertamente los desmanes cometidos por un perro ocasionan cierta responsabilidad del dueño, pero los producidos por el doble de uno son entera responsabilidad de uno. Ha sido uno quien los ha hecho. El problema del doble también es el siguiente. No se sabe a ciencia cierta cuál es el original y cuál es el doble. Es el viejo problema de las amebas. Sí, sí. Las amebas se reproducen partiéndose al medio y arrancando una mitad para cada lado. Sí. Pero estas dos amebas que surgen de una, ¿no?, tienen el siguiente problema. No se sabe cuál es la madre y cuál es la hija. Usted me dirá, ninguna. Las dos son nuevas amebas. Son amebas. Pero no podemos saberlo. Yo me inclino por una solución distinta, y que es que la ameba no es. La ameba no es. Si uno no tiene percepción de su ser, no es. No es. Y si la ameba no tiene memoria, claro, interpreta, si interrogada no sabe decir si es su madre o su hija, entonces no es ni una cosa ni la otra. El que no sabe qué es, no es. Ni siquiera sabe decir que es ameba. Claro. No, madre mía. Pero bueno, no es de amebas que hemos venido a hablar aquí. Señalemos otro hecho notable. Unos servidores de la zarina Isabel I de Rusia la vieron un día sentada en su trono en un momento en el cual estaban seguros de que se hallaba en su habitación durmiendo. Entonces, atemorizados, aquellos servidores corrieron a despertar a la que dormía en sus aposentos. Y efectivamente la encontraron allí. Isabel, la que dormía, se levantó y fue junto con sus servidores hasta la sala del trono. Y se vio frente a sí misma. Llamó a la guardia e hizo fusilar a su propia imagen, que desapareció al instante. Y poco después murió ella misma. Claro, eso es lo que yo pensaba, porque a veces uno elimina el doble y se elimina uno. ¿Qué tengo que decir de esta pequeña historia? Que no la creo. Bueno, sí, no. Pero, no. Qué notable, ¿eh? Yo haría una película pésima con esta historia. Es que hay una historia, que hay libros. Uno de Dostoyevsky, por ejemplo, el doble de una persona, pero Goethe tiene algunas historias. Claro. Dice, un día Goethe paseaba con su amigo Clem. De pronto, Goethe y Clem vieron aparecer al consejero Federico Rotlitz, que era amigo de ambos, de los dos. Bueno, Rotlitz estaba vestido con un camisón de dormir, un gorro de noche y unas pantuflas. Y cuenta Goethe que saludó a aquel paseante ridículo y poco después fue a visitarlo a su casa. Y Rotlitz estaba durmiendo. Goethe lo despertó y Rotlitz le dijo que acababa de soñar con él. Goethe le contestó que ya lo sabía y se fue a su casa muy perturbado. Bueno, entiendo esta historia. No es un doble, es como una intuición. No, lo vio primero en camisón en la puerta y después estaba adentro el tipo. Claro, pero lo había soñado, le dijo el otro, y que ya lo sabía, o sea... Y yo lo que pienso, por ahí no era sonámbulo el tipo, por eso salió vestido con el pijama. ¿Qué sé yo? No lo entendí. En realidad, Goethe fue protagonista de una historia bastante más inquietante, ¿no? El Doppel, el doble, en ciertas leyendas alemanas, es portador de una advertencia de muerte. Cuando uno se encuentra con el doble de uno mismo, se muere. Debe entender que pronto morirá. Y parece que Goethe, además de encontrarse con Rotlitz, o con el doble de Rotlitz, se encontró una vez con él mismo cabalgando, en un bosque ahí, qué sé yo. Y como bien sabemos, Goethe murió. No, bueno, no, pero todos, Juan, ¿cuánta gente ha muerto? Pero, ¿murió después de verse? No sé. Varios años. Claro, murió. Yo lo que sé... Murió. Bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo después? Me vienen a discutir, ¿murió o no murió? No, bueno, murió. Bueno, entonces es cierto. Bueno, sí, el bueno. Que sueña que se muere, se muere. Bueno, no, pero, bueno. Pero dos años después ya no tiene gracia. Claro, no hay testimonio. Gracia no tiene nunca. Bueno. Bueno, acá dice, debe entenderse que se encuentra con uno mismo, se muere. Se me dirá que el que no se encuentra, también se muere. Eso es lo que puede decir usted. Aceptaré esa objeción. Pero la verdadera historia que queremos contar es la que tuvo lugar en Ámsterdam, allá por 1651. Ajá. Es una historia de un maestro vidriero. Los vidrieros eran casi todos venecianos. En Venecia, ustedes saben, se descubrió la manera de fabricar espejos allá por el siglo XIII. Anteriormente los espejos se hacían o con vidrio o con un metal muy pulido. Vamos, eran espejos bastante infieles y en realidad uno no tenía mucha noticia de su verdadero aspecto, a no ser por datos que le proporcionaban sus amigos, o por la imagen reflejada por un curso de agua, o por un lago que siempre es muy borroso, ¿no? De modo que por ahí te morías y no sabías si eras lindo. Bueno, la adulación, los mimos maternales, hacían que las personas tuvieran muchas veces una idea errónea de su aspecto y que se consideraran mejor de lo que realmente era. Se me dirá, digo, en esta noche de objeciones, que hoy en día, inventada ya la fotografía, el cine, la televisión y el espejo, todavía muchas personas, por no decir que todas, tienen una idea errónea de su aspecto, ¿no? Una idea mejor de la que corresponde a la realidad. Pero bien, en Ámsterdam había un maestro vidriero llamado Peter van Emmen, que era un buen fabricante y había aprendido los secretos de esta fabricación en Venecia. Sin embargo, van Emmen encontraba pocos compradores, ¿por qué? Porque los productos eran carísimos. Un espejo era una cosa muy cara y más, todavía un espejo hecho al modo veneciano, ¿no? Pero otro día entró en el taller un tal Migner Bock, un hombre rico, que encargó un espejo carísimo. Digo, hágame un espejo carísimo. Bock volvió al taller 15 días más tarde, se miró en el espejo que habían fabricado, estuvo de acuerdo, lo notó de perfecta calidad y ordenó a van Emmen que le pusiera un marco, póngale un marco precioso. No, un marco precioso. No, marco. Como una caricia, un acercamiento a van Emmen. No, marco bello. Bueno, lo que pasó es que durante el plazo para poner el marco, Este hombre, Michener Bock, tuvo la mala ocurrencia de morirse, ¿no? Se cayó por las escaleras de su casa justo 3 días antes de la entrega e incluso del pago del trabajo pedido. Y ahí quedó el pobre Van Emmen con el espejo en su casa. Había empleado sustancias carísimas. Bueno, los familiares de Bock se negaron a retirar y a pagar el espejo. Dice, ¿para qué quiero un espejo? Así que Van Emmen estaba desconsolado verdaderamente. Pero por ahí sucedió algo muy curioso. Van Emmen un día se miró en aquel espejo y se espantó porque no le devolvía su imagen, sino la de su cliente fallecido, el Michener Bock. Entonces, imagínese, muy asustado, Van Emmen, primero estuvo a punto de destruir el espejo. Sí. Bueno, ya sabe cómo es uno cuando el espejo no le devuelve su imagen, sino la de un cliente finado. Pero Van Emmen se detuvo a tiempo y consultó a un amigo, Klaus Stirlitz, que era un hombre muy versado en asuntos mágicos, en esas cosas. Stirlitz aseguró que la antigua fórmula veneciana que había utilizado Van Emmen permitía la fabricación de láminas que aprisionaban la imagen vivida de quien se había reflejado en estas. ¿Está claro? Y aun cuando el reflejado muriese, el espejo seguiría conservando aquella imagen hasta tanto no fuese roto. Van Emmen fue entonces hasta la casa de la familia Bock y ofreció su obra diciendo que ahora incluía la imagen viviente del difunto y naturalmente la ofreció a un precio mucho más elevado. Y los parientes compraron sin dudar, ya que como bien sabemos, los parientes no desean otra cosa que tener un espejo con imágenes de la persona que ha fallecido. Inmediatamente después, Van Emmen y Stirlitz se pusieron de acuerdo para continuar fabricando aquellos espejos. Van Emmen fabricaría los espejos y Stirlitz buscaría entre los ciudadanos más ricos aquellos que estuvieran dispuestos a pagar un pellizco de inmortalidad. Se puso a trabajar entonces Van Emmen, pero sucedieron nuevas maravillas. Los dos socios advirtieron que cuanto más largamente se miraba uno en el espejo, más claras se hacían las imágenes. Y no solo eso, sino que estas imágenes se comportaban como personas independientes. Ah, claro, se movía para un lado y el espejo para el otro. Claro, las figuras en el cristal adoptaban una actitud diferente a la especularidad esperada. Se aseaban, se lavaban las patas, se peinaban o descansaban, mientras los dos amigos miraban atónitos y quietos. Bueno, antes de proceder a la ampliación del negocio, Van Emmen y Stirlitz decidieron reforzar al máximo aquellos dobles que aparecían en el espejo, pasando horas y horas ante la luna para ver qué es lo que ocurría. Y una noche oyeron que las imágenes del espejo hablaban en voz baja. ¡Qué miedo! No. Tengo mucho miedo. Sí, sí, a esta hora, por favor. Entonces se les ocurrió convocar a un testigo imparcial. Un testigo que no debía mostrarse ante el espejo para no quedar atrapado allí. Solo debía observar qué es lo que pasaba con Van Emmen, con Stirlitz y con sus dobles en el espejo prodigioso. El testigo fue llamado, se llamaba Michael Dorf, y es él quien contó este asunto. Dorf dice, 15 días después de escuchar los murmullos, el Van Emmen del espejo se dirigió al Van Emmen real y le dijo, hacednos vivir del todo y viviréis realmente en nosotros de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con... En ese momento el cristal se oscureció y la voz se apagó. Al día siguiente, Van Emmen y Stirlitz estuvieron toda la jornada sentados frente al espejo. Al caer la noche, volvió a oírse el susurro. Hacednos vivir del todo y viviréis realmente de la misma forma en que vivís ahora. Rociad el espejo con polvo de... Otra vez oscuridad y silencio. Repitieron el experimento al día siguiente, convencidos de poder captar alguna palabra más para dar vida plena a aquellos dobles. Sin embargo, nadie podrá decir nunca lo que ocurrió. Dorf, que se había ido a su casa para volver al otro día, al regresar se encontró con los cadáveres de Van Emmen y de Stirlitz, junto a un espejo que ya no era tal. La lámina estaba negra y calentísima, como recién sacada del fuego. Pero la historia no termina aquí. Un mes más tarde, Van Emmen y Klaus Stirlitz, o sus dobles, fueron vistos en el puerto de Rotterdam. De Rotterdam viajaron a Venecia y allí, perdidos entre una multitud de vidrieros, continuaron fabricando espejos. Pero ya no buscaron duplicarse, porque estos dobles, imagen precisa de un momento de los verdaderos Van Emmen y Stirlitz, quedaron anclados en ese instante. No envejecieron, no murieron. Buena historia. ¿Eh? Algunos dicen que la eficacia de algunos vidrieros venecianos no es tradición o un saber que va de generación en generación. No hay comunicación de viejos saberes. Los vidrieros son siempre los mismos. Son los dobles inmortales de antiguos vidrieros, dueños del secreto, de espejos, gestores de duplicaciones notables. De hecho, quizá alguno de nosotros podrá encontrarse un día con el doble de Peter Van Emmen, que seguro se habrá puesto otro nombre, ¿no? ¿Te gustó? Muy linda. Muy bien. ¿Qué canción podríamos utilizar? Algo de espejos, seguramente. Esta charla. A mí me gusta mucho El espejo de tus ojos. Ah. Un vals que cantaba Ángel Vargas. Normalmente estamos habituados a escuchar a Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. A mí me ha gustado siempre escuchar a este otro Ángel Vargas, más solista. Sí. La orquesta de Ángel D'Agostino, que fue oyente de este programa alguna vez, era una orquesta más importante. Y en cierta época del tango, los cantores cantaban un pedazo del tango. Y el resto... después había el desarrollo instrumental. Sí. A mí no sé si me gusta eso. Y aquí tenemos este trío Escarpino, que acompaña a Ángel Vargas en El espejo de tus ojos. Un vals parecido a la marcha de Independiente. Ah. Cabeza sobre este pecho que es tuyo, quiero dormir que el arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida por una senda florida. Debemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y la alegría, yo te ofrezco el alma mía. donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se muere? Que el sarcasmo riente le arroje la sociedad. No te amo, yo digo lo alto, y como un lucero divino que alumbrara el buen camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si lloras, implorar si tú implorarás. Si tú Ángel Vargas, La venganza será terrible, El espejo de tus ojos.